Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos, amigos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha parecido este programa? Nueva York, la ciudad internacional que nunca duerme. Una gran ciudad. Y pues estamos entrando a este bloque de siglo XX y vamos a platicar sobre estos rascacielos, estas construcciones que se han dado justamente en el siglo XX. Y pues, ¿qué les parecen todas estas construcciones, todo esto? Y ahorita que estábamos hablando precisamente de las Torres Gemelas, de los teatros, porque no nada más, pues, Nueva York, la ciudad de los rascacielos, son rascacielos todos, ¿no? Si no hemos tenido construcciones realmente impresionantes, construcciones que datan desde los 1700, 1800, los 1900, pues el famoso Empire State, por ejemplo, ¿no? Que se empezó a finales de, pues a mediados de los 1800. Y fue en su momento el edificio más alto y que ahorita es el quinto edificio más alto en todo Estados Unidos. Y pues ver todos estos famosos edificios, por ejemplo, un edificio en la Quinta Avenida con el número 175, que es el famoso edificio Flatiron, que empezó pues realmente su construcción en 1895 y se terminó en 1902. Les va a aparecer, por ejemplo, la Biblioteca de Nueva York, la famosa Biblioteca de Nueva York, que también es del siglo XX, de finales del siglo XIX y se terminó en el siglo XX, a principios. Pues no podemos terminar de hablar tanto que estábamos hablando el 301 en Park Avenue, este gran hotel en Central Park, que es el gran hotel, y a la vuelta a dos calles el Waldorf Astoria, que también son hoteles, el Waldorf Astoria, por ejemplo, que es de principios de los 1900, el edificio de Woolworth, que fue también uno de los edificios más grandes en el 233 de Broadway, pues es uno de los rascacielos más famosos de Nueva York, el edificio de Chrysler, que caracteriza también a mucha, pues, la ciudad, ¿no? Esta gran punta que en forma de cono, como si fuera un cohete espacial. En la calle 42, que eso también vamos a platicar al ratito sobre la calle 47. De la Tercera Avenida, la Gran Central, la Terminal Gran Central, que de trenes, que está totalmente increíble. O sea, cómo entran y salen los trenes y recorren una parte. La Catedral San Patricio, bueno, esa ya data de mucho antes, que está en las calles, entre las calles 50 y 51. Y pues les va a aparecer también, aparte del edificio este del Empire State, pues voy a mencionar algo que a mucha gente no le va a gustar. Tú menciónalo. La Torre Trump. Trump compró un edificio. Y a partir de ahí fue donde puso sus oficinas, una torre vieja, impresionantemente vieja. También que su construcción fue la primera torre que compró Trump, una torre que está sobre la Quinta Avenida y que compró más o menos en aquel entonces por los 1975, 70, no, por ahí de los principios de los 70s, y que remodeló en 5 años, tardó su remodelación 5 años, pero una torre, se me fue el nombre, porque hay 3, 4 torres que se llaman la Trump Tower, y esta torre está a una calle precisamente de Trump Tower, y fue una torre de también de las más altas en aquel entonces, tenía 80 y tantos niveles, y fue terminada en 1905. Y él la compró y su remodelación total a modernizarla, que fue algo que realmente le molestó a muchísima gente porque era una obra colonial, a cambiarla con cristales, a cambiarla todo este tipo de cosas, pero pues él la modernizó a su gusto y en aquel entonces no existía un, pues cómo llamarlo, lo que llaman aquí monumentos coloniales, en donde si yo compraba un edificio pues podía tirarlo, podía hacer claro. Lo que quisiera. Hasta muchos años después, que fue donde en realidad pues ya se hubo un pues un reglamento sobre todos estos edificios donde no se podían tocar o se podían dejar las fachadas, mas no podía tocarse, se podía remodelar todo lo que quieras, pero pues se tenían que dejar las fachadas. Me tocó ver, por ejemplo, edificios donde en realidad demolían todo lo que venía atrás y tenían apuntalada la fachada completa. Esa no la podían tocar. Claro. Y eran 10, 15 centímetros de fachada que tenían que dejar y perfectamente bien apuntalada, bien resguardada por todas partes para construir y volver a apoyar esa fachada sobre la fachada, que así decirlo, nueva. Así es. Que era, fíjate, impresionante. Que este tema está muy interesante porque es lo mismo que estamos viviendo otra vez aquí en la Ciudad de México, ¿no? El rescate de estos edificios históricos. Más sin embargo, te voy a decir que es algo que sí me ha gustado de Nueva York. Yo no estoy tan a favor, y a lo mejor que genera mucha polémica, de crecer las ciudades hacia arriba, porque también está generando muchos problemas. Pero, sin embargo, en Estados Unidos, especialmente allí en Nueva York, se ha optado de que si vas a hacer un edificio de mejor calidad, pues ¿por qué no quitar un edificio anterior? Entiendo que la historia es muy importante y hay edificios que sí hay que rescatarlos, pero hay edificios, te digo algo, que aunque sean edificios históricos, ya están tan maltratados, tan deteriorados, que realmente no sé si equivalga a tener el riesgo de algo que se puede caer o que puede generar un problema a generar un edificio nuevo, ¿no? Eso que estás comentando, yo estoy totalmente de acuerdo contigo también. Inclusive yo lo opino también para que eso también suceda en la Ciudad de México. Casas que están totalmente destruidas y que están como monumentos históricos. No sirven para nada. O que nada más tienen a lo mejor cierto ornamento de cantera. Nidos de ratas. Exactamente, que realmente son edificios que están generando un problema, una contaminación en todos sentidos, ¿no? Pues fíjate que esto que estás comentando, casualmente, fíjate cómo son las cosas. Estaba yo en la universidad por ahí de los mediados de, bueno, principios de los 80s, mediados de mi carrera, y fuimos a Nueva York varios alumnos. Se hizo una visita a Nueva York y vimos precisamente un edificio que se estaba demoliendo. Un edificio que llegó uno de los arquitectos y de repente dijo: híjole, ¿cómo se atreven a tirar eso? Miren que es un movimiento, ese edificio y todo lo demás. Pues pasó. Vimos cómo lo estaban demoliendo y ahí sí no era como un explosivo, sino era con maquinaria, porque pues no podían con un explosivo, o lo que estábamos diciendo, la onda expansiva iba a dañar los edificios de los lados. Pues me tocó ver, porque como te comento, era una ciudad a la que yo visitaba mucho y también íbamos con varios amigos. Varios de mis primos me decían: trae a tus amigos, no importa que se queden en la casa. Entonces nos tocaba ver cómo, fíjate, casualmente fueron demoliendo ese edificio y me tocó ver la construcción de ese edificio, cómo lo empezaron a hacer todo. En México no conocíamos lo que era construcción en acero. No la conocíamos. No. Principios de los 80s, ni quien dijera construir un edificio en acero. Levantaron un edificio de 94 niveles en acero. En 8 meses estaba prácticamente terminado, Xavi. Y okay, si te digo qué edificio fue, o sea, fue increíble, porque llegamos a ese edificio un día y dijimos, varios de los amigos, con el gerente del hotel, y fue un hotel. Lo voy a mencionar. Realmente fue de la cadena esta de Holiday Inn, los hoteles de superlujo. Ok. Y llegamos y le dije al gerente, íbamos tres, cuatro, dijimos, vimos cómo destruyeron este edificio, vimos cómo lo construyeron y vimos cómo en 8 meses estás inaugurando. Me dijo, ¿ustedes vieron todo eso? Sí. Y le enseñé fotografías de cuando empecé a ver y cómo iba el edificio y yo empecé a sacar fotografías. Y me dijo el señor, si tú me das esas fotografías, ok, yo te voy a regalar aquí para ti y todos tus amigos una semana de hotel. Y nos pasamos una semana fantástica. Nos hicimos amigos del gerente. Íbamos seguido. Ya no iba a casa de mis primos. Quiero decirte que ya no iba a casa de mis primos. Porque nos habían dado ofertas impresionantes. Y nos regalaba noches de hotel. Nos regalaba muchas cosas este señor. Y solo porque le dimos un archivo fotográfico. Impresionante. O sea, la gente se queda con la boca abierta de cómo son esas cosas. Yo personalmente dije, 8 meses era práctica imposible. Sí, imposible. Algo imposible. No lo veías como algo, ni factible. Siquiera lo vemos en México. Exactamente. Dime lo que quieras, 95 pisos, Xavi, no se construyes en 8 meses. No, por supuesto que no. Y en 8 meses demolieron y construyeron 95 pisos e inauguraron. O sea, fue impresionante. Inauguraron también para una, no me acuerdo que iba a haber un evento ahí en Nueva York y por eso también se apuraron, porque el evento era en febrero y terminaron inaugurando los últimos días de enero. Pero qué impresión, o sea, la manera de construir y como dices, esos subsuelos de construir todos estos edificios tan altos, todas estas obras que se dan, y hay edificios de todos. De todo tipo. De todo tipo, desde lo más moderno, de cristal, de acero, pues para los que les gusta, por ejemplo, la época del romanticismo, hay esto, balaustres de todo tipo, desde di el edificio gótico, ahí está la catedral. ¿Qué edificio quieres poner? Claro. ¿Qué estilo quieres poner? ¿Románico? Sí, está la arquitectura ahí, está la escuela de arquitectura, es como Chicago, ¿no? Chicago se considera que es la escuela de arquitectura, pero Nueva York es la escuela de arquitectura también mundial, ¿no? Donde tenemos gran parte de los edificios, de los estilos, como dices tú, de arquitectura, ¿no? Amén de ya otras ciudades, por ejemplo, Europa o en Arabia que se están haciendo, ¿no? El Museo de Arte Moderno, no sé para quien lo conozca, es la obra moderna. Moderna estamos hablando de también de principios de los 70s. Que todo el mundo decía que era una obra espacial. Ahora sí que se imaginaban. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, los supersónicos? Y ha visto estas construcciones, aparentemente círculos, voladas y todo lo demás. Y así es el Museo de Arte Moderno. Nadie conocía un museo de ese tipo, de ese estilo. O el mismo Guggenheim, ¿no? El Guggenheim es un estilo más racional todavía. De todos modos, es un estilo que cambió la arquitectura, ¿no? Sí. Todo este tipo de situaciones. Y encuentras, por ejemplo, como decimos, edificios nuevos, viejos, pues de todos los estilos y así como dice. Y además, por ejemplo, zonas. Las zonas, por ejemplo, en Nueva York se han vuelto características. Toda la zona, por ejemplo, sur, que viene siendo toda la zona económica donde estaba, por ejemplo, bueno, estaban las Torres Gemelas. Y Wall Street, ¿no? Todo lo que viene siendo Wall Street. Una ciudad totalmente cara, pero cara. Una renta de un departamento cuesta $8,000. Y es gente que a lo mejor gana $12,000 o $14,000 en el mes, pero tiene que pagar su departamento ahí. Porque si trabajo en Wall Street, no puedo vivir en otra zona. Y es la zona este, por ejemplo, ¿no? Ya más al norte, bueno, pues es donde viven, sin salir de la zona de Manhattan, es donde viven muchos latinos. La comunidad afroamericana, ya muy al norte, en la parte oeste, donde a lo mejor ahí son casas muy viejas, edificios muy viejos, que es una zona súper económica, aparentemente es una zona muy económica, y hay una situación extraña. A cuatro calles pasas o cruzas parte del Central Park, y es una zona donde un departamento te cuesta $20 millones. Es impresionante eso. Y a cuatro calles donde un departamento cuesta, no sé, a lo mejor el costo de una renta $800. Sí, es muy, muy polarizado, ¿no? Es esta situación. Pero bueno, es lo que lo hace cosmopolita y lo que lo hace diverso, ¿no? Que creo que también tenemos que aprender de eso, ¿no? Para que una ciudad pueda funcionar adecuadamente y no generemos tantos movimientos, por ejemplo, o flujos de automóviles, pues tenemos que tener concentraciones también. Pero genera otro tipo de problemas, ¿no? Ahorita, que habría que analizarlos. Ahorita que dices automóviles, pues se calcula que Nueva York vive alrededor, la isla de Nueva York, de Manhattan, viven alrededor de 8 millones de personas lo que vivían. Ahorita se calcula que hay 10 millones. ¿Y cuánto calculas que hay de automóviles? Te va a sorprender. Se calcula una flota de alrededor de 500 mil coches. O sea, estás hablando un coche por 20 habitantes. Es totalmente impresionante. Impresionante. Y el tráfico es increíble. Y además porque la gente se mueve entre taxis, bicicletas, el metro, famoso metro llamado Subway, y todo este tipo de situaciones. No hay coches. El estacionamiento es exageradamente caro. Muy caro. $20-25 te cuesta una hora de estacionamiento. Así es. Ok. Y tener un coche ahí es impresionante. Y pues bien, amigos, este ha sido un gran placer estar aquí con el arquitecto Sabetay Palachi. Sabi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Y pues como siempre les doy a todos ustedes las gracias por escucharnos. Y les recuerdo estos grandes programas que hace DJ Joe todos los sábados 70s and 80s a las 8 de la noche. No se lo pierdan. Y muchas gracias a mi gran amigo David Magallón, siempre en la producción, quien siempre me echó una mano. Muchas gracias, David. Buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.